Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este día en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Habíamos visto el concepto este de misional de Jesús a los gentiles. Él estuvo realmente con todos los gentiles, perdón, con todos los judíos, vivió, él era un judío, vivió entre los judíos, pero ya habíamos mencionado, acercándonos a este concepto de ir hacia los gentiles, como Cristo dijo, vayan a todas las naciones. Y esto queda para nuestros días, para nosotros también. Hay algunos textos que indican este tipo de misión a un pueblo realmente no judío. Por ejemplo, allí en Mateo 5, 13 y 14, que lo hemos visto en otras oportunidades, pero ahora bajo el concepto, la mira de ser en misiones, de ser misioneros. ¿Qué es lo que dice? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Para quién sirve la sal? Tenemos que decir que la sal preserva de corrupción, pero también la sal da sabor. El cristiano tiene que preservar de la corrupción de este mundo, pero también darle sabor a la vida, que la persona que practique el cristianismo pueda disfrutar de la vida. Pero para todo esto, necesariamente el cristiano tiene que estar en la sociedad, tiene que ser una influencia para quienes le rodean. Entonces, es importante eso. Para poder predicar, para poder evangelizar, nosotros tenemos que estar con las personas. No podemos predicar por correspondencia o de otra manera. En este momento lo estamos haciendo a través de las ondas radiales, pero aquí lo que el Señor nos envía a hacer es precisamente unirnos a las personas, porque nos dice que debemos hacer discípulos, y el discípulo es alguien que está con el maestro, así como lo hizo él. Fíjate que allí en Mateo, en Marcos, puntualmente 14:9, se cuenta un incidente, digamos, está relatando un incidente de una mujer, y dice el versículo 9 puntualmente, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, y este concepto misional a los gentiles, no solamente a los judíos, que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Fíjate, interesante, porque no estamos viendo los relatos, estamos viendo estos conceptos de Jesús, que amplía su misión de predicar no solamente a los gentiles, sino a todo el mundo. En todo el mundo tenían que saber estos hechos, estos acontecimientos que sucedieron en la vida y en el entorno de Jesús como parte de su misión. Y que bueno, es porque uno de alguna manera esto lo usa en las predicaciones, en las reuniones, cuando da estudios bíblicos, cuenta cómo Jesús sanó a tal persona, cómo hizo esto. Todo esto se cuenta, y ese es un concepto misional mundial de todo el mundo. Y pero también da algunas indicaciones lo que debía hacer el misionero. Y ahí en San Lucas 14, 10 en adelante, dice, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, también da una otro consejo al que había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La verdad de las cosas es que es bien cierto esto. A veces me ha tocado a mí, y yo invito a personas, digo, ¿los invito o no los invito? ¿Pero por qué? Porque seguramente me van a invitar a mí también. Pero Jesús, ¿qué está diciendo con esto? Que el que cumple una misión no debe mirar a la persona por lo que es, sino su misión debe alcanzarlos a ellos de igual manera, y especialmente a los más necesitados, a los más desamparados. Y tomémoslo como físicamente, como socialmente, como intelectualmente, de cualquier manera. Todos, es el concepto hacia los gentiles, a todo el mundo, de que Jesús, que uno entregue el mensaje a las personas, no importa quién sea la persona. Y cuando seamos invitados, decía, siéntate en un lugar, siéntate en el último lugar, porque quién sabe, y eso lo ejemplificó Jesús en algún momento, porque quién sabe si tú, por no ser humilde, por querer estar entre los primeros, un día te dice, mira, colócate atrás. Colocan en este lugar. Y esto se aplica también a las actividades de una comunidad en la cual uno podría perfectamente, ¿no es cierto?, ser elegido o no ser elegido. ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Cómo lo haríamos? Debe ser, es algo bastante práctico y creo que también nos evita pasar un bochorno. ¿Te imaginas tú llegar a una cena y que pasen pasar a la mesa? Y sentarse en un lugar y que el dueño de casa te diga, perdón, este lugar no es para usted, lo teníamos reservado para otra persona, el suyo está más allá. Oye, qué bochorno, ¿eh? Entonces, que de alguna manera uno también da ejemplos con esta actitud que toma a veces en las invitaciones que tiene, especialmente en los casamientos. Tú sabes, claro, que después viene la recepción en la casa y la gente empieza a acomodarse, a sentarse. Exactamente. Y alguien tiene que decir, no, estos lugares, aquí va a estar la novia, los novios, los padres, y ya hay gente que está ahí tratando de sentarse en los primeros lugares. O sea, uno da algún ejemplo también de la actitud que debe tomar y no ser como aquellos que nos gustaría tener el primer lugar, porque Jesús nunca lo tuvo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Está en Mateo 13, 36 en adelante. ¿Qué había dicho Jesús? Había contado una parábola de un hombre que salió a sembrar y que halló la semilla en diferentes lugares. Entonces Jesús le dice, respondiendo, él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Parte con Jesús la historia, Jesús la inicia y Jesús la termina, y él es la semilla, la que da fruto. El campo es el mundo. Cuando habla del mundo, no dice, ¿qué se estará refiriendo? Está refiriéndose a todo el cosmos, a todas las personas. No solamente cuando dice el mundo, porque está aplicado también a la mundanalidad, pero en este caso a todas las personas. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Qué manera de explicar una parábola para darle el concepto que él tenía misional a los gentiles, al mundo, a todas las personas? Él tira, voy a decirlo así de esta manera, tira la semilla. Bueno, sea usted el que represente la buena tierra que la hace fructificar a 100 y a 200, porque eso es lo que quiere el Señor. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. En la parábola que contó Jesús allí en el capítulo 14 de San Lucas, los invitados dieron toda clase de excusas para no ir. Lea nuevamente esas excusas. En cierta forma, ninguna de ellas parece irrazonable. ¿Qué lección importante debemos tomar de esto para nosotros mismos? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.